en Francia, febrero del 1929, a mi viejo y tan querido Río de la Plata. En mi camarín de la Ópera de París te recuerdo y te escribo, y mi carta sé que te llegará buscando el caminito soleado que por dentro aún me guía y a veces me aleja hasta llorar. Una gaviota tuya abre mi espejo y hablan mamá, Razano, Legui, tus poetas, tus criollos, tus reos, tus bebetas. Y al fin veo mi cara que sonríe y quisiera ser la cara de todos. Del escenario vuelvo recién y aún no lo creo. El silencio, las violas, mi canto y la ovación. Demasiado, mi viejo. Solo hago lo que puedo, liberando a unos pájaros que hay en mi corazón. El tango, qué misterio. El mundo se ha hecho un patio y reyes y genios oyen como si Tosca fuera. Esa cosita nuestra del muchacho de barrio que en el balcón decía: ah, el día que me quieras. Media vida di al tango y él me dio mil amigos. Pero aún tengo el alma del gallo Bataraz y estoy agradecido. No habrá pena, ni olvido, ni fin en otra vida que les daré. Verás. Es todo por hoy. Mañana, sabe Dios, me resigna saber que solo los ríos envejecen cantando. Y bueno, hermano, Ahora juntá tus dos orillas, besalas en mi nombre y adiós, tu siempre, Carlos.